alcanzan las palabras para expresar mi gratitud. En medio de la prueba, mi esperanza ha sido tú. Jamás olvidaré lo que hiciste por mí. Tú eres bueno, tu voluntad perfecta es. Tú eres bueno, te doy en tu palabra yo descanso. más fiel.